aquí en Radio Kermés. Vamos a hablar con el comisario Darío Seidedos, es el segundo jefe de la División de Lucha contra el Narcotráfico aquí en la provincia de La Pampa. Comisario Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. Sí, buen día Pablo y Julio, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, me alegro. Comisario, ¿nos puede contar a ver del operativo este importante que hizo la policía de La Pampa durante el sábado, que secuestraron una gran cantidad de droga y desbarataron una banda? Sí. Aquí en la provincia. Sí, bueno, por suerte, fue una investigación del nosotros, yo soy el segundo jefe del área de coordinación de lucha contra el narcotráfico, el jefe del comisario general Néstor Fontán, y tenemos varias divisiones en la lucha contra el narcotráfico, como es controles en ruta, control de redes urbanas, y también la de análisis de las comunicaciones e inteligencia. Justamente ese grupo de personas, que oficiales han trabajado arduamente y muy profesionalmente en esta investigación, se da cuenta y se inició a fines del año pasado, donde tuvimos indicios de unas personas que estarían en supuesta infracción a la ley 23.737, que es la ley antidrogas, cuyo bien jurídico protegido es la salud pública. Y así fue que, se comenzaron con los primeros indicios, puesto en conocimiento del juzgado federal y la fiscalía federal, y atento a los avances, el juez de la causa dispuso algunas medidas judiciales, y con el control de algunas líneas telefónicas y otras actividades muy bien llevadas a cabo por los profesionales de la seguridad, se llegó a la conclusión de que era una banda compuesta por dos familias, casi todos familiares entre sí, que articulaban las actividades para proveerse de sustancias estupefacientes fuera de la provincia de La Pampa, en este caso creemos que es en Buenos Aires, o por lo menos de allí venían, y la ocultaban, la fraccionaban, la distribuían acá en la ciudad de Santa Rosa. Algunos también la vendían al menudeo, o los kiosquitos que se les llaman y que por ahí los vecinos observan en algunos sitios de la ciudad, obviamente. Comisario, una consulta. Sí. El sábado, cuando se hace el procedimiento, ¿ustedes tenían el dato que estaban moviendo droga desde Buenos Aires hacia Santa Rosa y por eso detuvieron ese auto o fue un control habitual? No. El dato lo teníamos por esto que comentó anteriormente, claro, que es la investigación. Y sabíamos, habían dado a los integrantes de este grupo de delincuentes, habían dado indicios del viaje para ir a proveerse. Entonces, hemos coordinado un trabajo en conjunto con todas las áreas tendientes a controlar ese viaje, y así fue que dispusimos de 45 efectivos, colaboración inclusive de puestos camineros y demás, y personal de seguridad también, obviamente dependiente de la policía de Pampa, y así fue que pudimos controlar los posibles accesos. Hubo muchas horas de espera, y en el sábado a las 20:28 precisamente se detectó el ingreso a la provincia de un Audi color blanco, que era ocupado por dos parejas. Sobre ellos ya recaía la responsabilidad de la financiación y la organización de esta banda. Y entonces a los pocos minutos ingresa un Gol gris, ocupado por una sola persona, que suponíamos que podría llegar el cargamento. Así que esa... ese Gol lo interceptamos en la ruta 5 y 1, provincial 1, justo en el momento que se fue a los 20 minutos, o sea que fue más o menos a los 20:45. En ese momento había viento y lluvia, así que se hizo la primera inspección ante testigos, como corresponde, según lo dice el Código Procesal Penal de la Nación, con el CAN Dino, se hizo la comprobación y el CAN dio de muestras de que había sustancia estupefaciente en el vehículo, y a partir de ahí se comenzó a desarrollar las tareas. Dentro del auto, efectivamente, inmediatamente se detuvo al conductor, un hombre de 49 años, de acá de Santa Rosa, que vive en el barrio Aeropuerto, y así fue que que comenzó la, la actividad secuestrándose en ese vehículo cuatro bultos grandes que tenían 145 trozos que pesaron 115,543 gramos. ¿Y? Y fueron detenidos obviamente los ocupantes del Audi, que ya habían sido detenidos preventivamente, y ahí hubo cinco detenidos. Después en la madrugada, puesto en conocimiento el juez federal, dispuso allanamientos, así que ya sobre la madrugada ya hubo dos detenidos más en un lugar que estaba controlado con una vigilancia encubierta, donde podría haber ocultamiento de remanentes de droga, y sobre calle provincialista, y fue así que ahí ya hubo otros dos detenidos, y es un lugar que efectivamente al otro día, cuando el domingo, ayer, contando con otro allanamiento, también secuestramos medio kilo de marihuana y demás evidencia. Bueno, ayer comenzamos un trabajo de varios allanamientos, 8 en total, y generó la detención de otras 5 personas, son 10 en total, y hubo secuestro de estupefacientes, documentación, telefonía celular, bueno, productos que, varios vehículos, 2 camionetas Amarok, última generación, un Volkswagen Bora, 2 Volkswagen Gol, una motocicleta. Comisario, en total son 10 las personas detenidas y están identificadas, recién lo mencionaba así al pasar, una pareja que es jefa de la banda, ¿sería? Dos parejas, porque esta banda tenía 2 líderes, que en su momento, ya le digo, con el fervor de la investigación y el paso de los meses, dio cuenta de esa investigación que habían comenzado a trabajar juntos y así fue que y se pudo determinar, como le dije hoy cuando comenzó la nota, los roles de cada cual y además, con más allá de los movimientos que ellos hacían con la manipulación de su propio paciente, en este caso marihuana, también se logró documentar los ingresos, en cierto modo, y el movimiento patrimonial. Porque, bueno, gente que no tiene una actividad laboral lícita y tiene ostenta bienes muebles e inmuebles. Comisario, en los últimos operativos de antidrogas aquí en la provincia ha sido importante la participación de los perros adiestrados. En este caso fue Dino. Sí, en este caso, Dino es un... Lo considero a Dino, hay varios perros, Rocco, Dino, Chonino. En este caso Dino es como un agente más, como un integrante más del grupo, porque él en este caso nos da el indicio de que en el vehículo está la sustancia estupefaciente. No fue tan trascendental como en otras ocasiones, porque como este procedimiento no fue al azar, simplemente como el CAN es como el escáner en el caso que mediante una medida no invasiva da un indicio fehaciente de la presencia de droga. Todos los integrantes sin distinción de jerarquía en estos grupos de trabajo que componemos tienen su función y realmente lo hacen muy bien y por eso bueno se pueden coordinar y obtener estos resultados en una investigación. Eso es para destacar. Claro. Bueno, comisario, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si quiere completar con algo, si no, gracias. No, está bien. Le agradezco la llamada y, en buena hora que haya podido concluir con esta investigación así. Y realmente felicito al personal que lleva adelante todo este trabajo. Bueno. Bueno, muchas gracias, comisario. Bueno. Gracias a ustedes. La palabra del comisario Darío Seidedos es el segundo.